Vamos a continuar con lo que ya estamos haciendo hace varios estudios, varias sesiones, y vamos al cuarto punto que se relaciona a lo que es qué clase de ser es Dios. La respuesta es espíritu y eterno. Así que hoy vamos a empezar con ese punto. Hemos visto varios ya de estos puntos relacionados a lo que era la existencia en sí de Dios, como la revelación general, que es la creación y todo lo que Dios hizo antes que comenzara a haber escritura de la persona de Dios. Dios se manifestó en todo lo que creó, lo que hizo, lo visible y lo invisible. Entonces, estas cosas es lo que Él hizo y también nos da la posibilidad de poder entender cómo nosotros vamos avanzando para entenderlo y conocerlo. El hombre no tiene excusa porque todo lo visible y lo invisible de él, sea lo microscópico, lo macroscópico, todo viene de él y él lo hizo. Hay una mente, esta mente es Dios mismo, superior a todo lo que el hombre pueda llegar en su coeficiente intelectual que ha hecho. También hemos visto la interrogante, ¿qué dice la Biblia? Aquí sí nos valemos un poco de la revelación especial. ¿Qué dice la Biblia en relación a el hombre que niega a Dios? El que dice no hay Dios, aunque lo diga en forma falaz y aunque lo diga en forma autosugestiva, pero ¿qué dice la Biblia? Y hay una sola palabra que respondía a eso, necio. Eso es todo lo que dice la Biblia, según Salmo 14, 1 y 53, 1 también. La tercera pregunta que estuvimos viendo era, ¿hay más de un Dios? Y hemos visto no. Hemos visto también cómo Dios puede usar a personas que incluso no saben nada de Él, ni siquiera se le habló de Él, y ya Dios había dicho que los iba a usar, como vimos el caso de Ciro, y en ambos capítulos, en el 44 de Isaías y 45, Dios habla de la vanidad de los llamados dioses de madera, del palo, del hierro, del bronce y de todo tipo de dioses que las religiones pudieran llegar a ser. Todos estos dioses no valen nada. Lean el capítulo 44 y 45 y ahí vemos cómo Dios mismo le hace ver lo ridículo que es el hombre por verdaderamente adorar imágenes, íconos y demás para decir que esos son los dioses y los que han hecho algo por él y demás cosas. Así que hoy nos toca, como decíamos al principio, entrar a lo que es qué clase de ser es Dios y nosotros respondemos espíritu y es eterno. Vamos a orar y así comenzamos con este punto. Padre Santo, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tus bendiciones, porque también tenemos la oportunidad de una vez más entender algo de tu palabra, de las tantas enseñanzas que tiene y multiformes. Te damos gracias porque hoy podemos volver a encontrarnos para estudiarla y conocerla. Gracias, Señor, por la oportunidad que siempre nos das de escudriñarla y pedimos que tu Espíritu Santo nos asista y nos ayude en este tiempo para que así podamos verdaderamente entrar a un refrigerio espiritual, absorbiendo aquello que tienes para con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver algo hoy relacionado a lo que es Dios en su ser, pero en lo que es su esencia. Hay un aspecto que la Biblia nos enseña, que Dios es espíritu. Esto es lo que hace que los escépticos y los que niegan la existencia de Dios justamente se valgan o les ayuda a valerse, porque es cierto que Dios no se manifiesta en forma visible, como vamos a ver si en el próximo punto vamos a ver cómo quiso Dios revelarse al mundo para que lo conocieran y entendieran, pero también hoy vamos a ver algunos adelantos, pero es importante saber que Dios mismo se enfoca en que lo veamos como un ser, o no sé si usar la palabra veamos, pero que nosotros entendamos que Él es espíritu. Dios es invisible. Dios no es visto a simple, con el ojo humano, no puede ser visto en su totalidad, en todo su ser. Sí, como vamos a ver, fue manifestado en Cristo, pero no se manifiesta Él a sí mismo en la tierra pecadora. Lleva por favor eso, Daniel, afuera. Es importante que nosotros sepamos que no podemos y no debemos entender a Dios como un barbudo, un viejo que está sentado en un trono con ojos celestes, o es blanco, no sé si es negro, no sé cómo lo pinten. Quizás el chino va a pintar un dios chino, el africano va a pintar un dios, digamos, africano, negro, moreno. Los caucásicos lo van a pintar rubio, de ojos celestes y demás. Cada uno, según su concepto de hombre, va a pintarlo. Pero Dios, en la Biblia, se manifiesta como el Dios invisible, pero que existe, que está y que manifiesta su poder y deidad con lo visible que Él ha creado, según vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Ahí nosotros vemos que el Dios invisible se manifestó, se abrió. Él es espíritu y cuando manifiesta sus obras, Él no se deja ver, pero las hace. Y por medio de eso nosotros podemos ver que verdaderamente Dios existe. Entonces, la esencia del ser de Dios es invisibilidad. Él es un ser espiritual y perfecto. A la vez es un ser personal, completamente con todas las características y de hecho la personalidad del hombre, lo que es el alma del hombre, viene en una forma creada también por Dios, pero porque Dios es persona. Por eso somos seres personales. No es que nosotros vamos a hacer a un Dios que sea personal, porque eso es lo que creamos en nuestro pensamiento y en nuestra mente, sino que somos personas, vivimos en forma o somos seres tripartitos, como habla la Biblia también, porque Dios también se manifiesta en tres personas. Nosotros somos una sola persona, pero Dios se manifiesta también en tres personas. Y eso es lo superior en Dios también, incluso en su personalidad y en su propio ser. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender que el Dios en su, o Dios en su ser completo, nunca se manifiesta en forma visible. Sí se manifestará de modo visible cuando nosotros vamos a estar en la eternidad con Él y Dios y el Cordero, dice la Biblia, estarán en el trono. Ellos estarán como reyes y su luz, la luz de Dios, será la que va a reflejar e inundar la nueva Jerusalén. Entonces, ahí recién podremos ver la manifestación de Dios en su trono. Quizás Dios ahí se va a hacer visible a los ojos de aquellos que han creído en Cristo como Salvador personal y los que habitarán en esta gran ciudad que Dios tiene preparado para todos aquellos que han llegado a la salvación, para todos aquellos que han llegado a la muerte como justos, habiendo, incluso los del Antiguo Testamento, habiendo esperado la promesa por la fe, ellos también por la cruz de Cristo alcanzaron la salvación. No la perfeccionaron en el Antiguo Testamento, pero sí la alcanzaron. Entonces, es bueno que nosotros entendamos esto, que el Dios invisible ha salvado a los que son visibles, refiriéndonos a los hombres. Ahora, vamos a Juan, capítulo 4, versículo 24, y vamos a ver varios pasajes en relación a la espiritualidad de Dios y vamos a hablar del Espíritu de Dios también, que aunque no se ve, manifiesta las obras de Dios. En el capítulo 4 de Juan, que es uno de los pasajes quizás clásicos en relación a que Dios es Espíritu, dice el versículo 24, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Repito, Dios es espíritu y los que lo adoran es en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No se puede buscar una adoración a lo físico. Por eso Dios condena tanto la idolatría, la iconolatría y todo lo que sea en el sistema de imágenes que se puedan pintar y hacer, condena, porque no hay forma de ilustrar a Dios. No hay manera de verdaderamente hacer ver a algo que podamos decir que es Dios. Eso se contrapone en una manera muy tajante a lo que es Dios en su ser. Y por eso también Jesús lo afirmó como una gran verdad: Dios es espíritu. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de un Dios invisible que nada, ni siquiera los animales que fueron creados antes que los hombres o que el hombre y después la mujer, a pesar de eso, con todo, los animales no vieron a Dios. Ellos surgieron, dice, del polvo de la tierra y tomaron vida o tuvieron vida por la vida que les da Jesucristo, pero no vieron a quién les había, o a quién le creó, sino solamente, incluso el hombre, cuando fue creado y aunque hablaba con Dios, no lo vio a Dios, ni siquiera vio la persona de Jesucristo. Simplemente fueron creados y lo adoraban espiritualmente, en una vida espiritual perfecta, sin pecado, sin maldad, y así adoraban de forma espiritual. Aunque vivían también físicamente en relación a lo creado, que es todo físico, también el hombre es en parte físico, pero en relación a Dios lo adoraba espiritualmente. Lo adoraba de forma, digamos, interna y de corazón, en su forma personal. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que es espíritu, pero también hay otra cosa, que Dios también es eterno. Dios no tiene principio y no tiene fin. Eso es eternidad. La palabra eternidad no se debe entender solamente hacia el futuro. Para nosotros sí, es hacia el futuro, porque nosotros nacimos, empezamos, tuvimos un origen de vida en el vientre de una mujer, pero hay que saber que sí, vamos a lo eterno, desde que fuimos originados en vida en el vientre de una mujer, pero nosotros debemos saber que la eternidad en Dios también va hacia el pasado. Él vive un presente constante en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Eso es eternidad de Dios. La eternidad en Dios no es lo mismo que nuestra eternidad, porque, como digo, nosotros fuimos originados a la vida, pero Dios no fue originado. Él nunca tuvo un origen, Él es. Por eso se presentó a Moisés: yo soy el que soy. Él no, incluso Él mismo dijo: yo soy presente el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él no dijo: yo fui el Dios de tus padres. Yo soy el Dios. O sea, es interesante que Jesús hace ver también que para Dios todos qué, los que ya murieron en el Antiguo Testamento, todos los que fueron buenos, los justos, todos viven, dice Él. No dijo todos vivían, todos viven, presente. Entonces nosotros debemos saber que el pasado nuestro, la historia de la humanidad, la historia desde la creación, que para nosotros está atrás, porque llegamos quizás al mundo en el siglo XX y en el siglo XXI algunos, pero debemos saber que nosotros no vivimos o no estamos viviendo el pasado. Nosotros ni siquiera vivimos el futuro. Sí vivimos el presente y ese minuto que va pasando, y minuto, otro minuto que va pasando, y es nuestro presente, es nuestra vida que va avanzando hacia el futuro hasta que Dios lo diga. Pero en el sentido físico me refiero. Ahora, es importante saber que la eternidad en Dios es muy, pero muy distinta. Porque en la eternidad de Dios existe la vida siempre. Nunca hubo origen. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, y al ateo agnóstico y al, no sé, al repulsivo de las cosas divinas y todo eso, le cuesta entender cómo puede haber algo que no comenzó. Porque si van a Darwin, existe el origen de las especies. Algo se originó, aunque es pura mentira todo eso, pero bueno, no importa. Para Darwin era cierto. Ahora, para muchos, bueno, lo que dice tal otro científico tiene un origen. Lo que dice otra teoría, pero tiene un origen. Pero ¿cómo puede ser que haya un ser que no tiene origen? Y eso es lo que le cuesta creer a los agnósticos, a los incrédulos, a los escépticos. No les gusta ese tipo de cosas y por eso justamente tienen este problema ellos para creer en Dios. Por eso nosotros tenemos que estar muy afirmados en esta verdad y saber que aunque no entendemos quién es el Dios eterno y aunque no sabemos cómo puede ser que el Dios Espíritu pueda crear y hacer de no ser un ser material en su totalidad, pueda verdaderamente crear. Y recordemos que Jesucristo, antes de hacerse carne, como nosotros vemos en Juan 1:14, antes de hacerse, también era espiritual. Era un ser espiritual, la Trinidad divina es espiritual. Viven en la esfera de lo espiritual y por eso también los ángeles son seres espirituales que aunque se pudieron manifestar en forma visible no es su esencia. Simplemente es una forma de mostrarse visiblemente para que los hombres puedan ver a estos seres espirituales. Porque nosotros estamos limitados en nuestra visual, en nuestra visión, y entonces no vemos más que lo físico. Percibimos lo espiritual, percibimos lo emocional, pero el tema en relación a Dios es que Él es un ser espiritual y se manifiesta solo, como vamos a ver más adelante, en forma visible a través de Jesucristo. Ahora, vamos a Lucas capítulo 24, 39. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora, Jesús cuando resucitó, cuando Él, digamos, salió de la tumba y no se había todavía manifestado a sus discípulos, ellos no sabían o estaban bastante inciertos en realmente si Él resucitó o no. Y cuando las mujeres lo anunciaron y vinieron, dijeron que las mujeres creyeron sin haber visto la resurrección, sin haberle visto a Jesús todavía. Pero ellas vinieron, anunciaron, y había cierta perplejidad en los discípulos, y Jesús se manifestó a ellos, llegó a ellos, pero hay algo interesante, Él se manifestó con las heridas visibles, se manifestó en una manera palpable, o sea, se lo podía tocar y percibir materia en él, pero cuando él les dice palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, hablando de Dios. Yo soy Dios, pero soy el Dios manifestado de forma visible, dice Jesús. Yo soy el que me he manifestado a ustedes, pero ahora vean que yo soy el mismo que les enseñé 3 años, que estuve con ustedes, que viví en la zona de Galilea, soy ese mismo ser. Las pruebas, las heridas y todo que les muestra Jesús a ellos, era para que entendieran y supieran que era a Él a quien crucificaron. Ahora recuerden que Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió, porque ese cuerpo murió ¿por qué? Según Romanos 8:3, porque Dios condenó ¿en dónde el pecado? En la carne. La carne de Jesús que Él tenía hasta el momento de la muerte, esa no es con la carne. Aunque Él aquí dice que Él tenía carne, no era un cuerpo, no era un cuerpo similar al que nosotros tenemos. Era un cuerpo en su visualización, en su forma, todo era lo mismo. Era con manos, con piernas, con ojos, narices, todo estaba bien, pero no era la misma esencia en ese cuerpo. Era un cuerpo capacitado para teletransportarse, no hacía falta caminar. Podía comer, sí podía comer, pero no era necesario. Tenía un cuerpo muy diferente, muy distinto. No era lo que estaban ellos acostumbrados. Y por eso a ellos les pareció que él podía ser un fantasma o que podía ser alguien, angelical que había llegado y se parecía mucho a Jesús, pero Jesús les dice a ellos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Dios no puede ser comparado a un ser antropomórfico, a un ser corporal, sino solamente puede ser creído, entendido por las obras que ha hecho, y parte de esas obras que hizo Dios somos nosotros mismos. Con el solo hecho, hermanos, de estudiar y de entender nuestro cuerpo, lograr verdaderamente saber cómo es, cómo trabaja, cómo funciona todo nuestro cuerpo, podemos sencillamente ahí nomás decir que hay algo detrás del cuerpo. En el origen de los cuerpos hay alguien, porque no puede ser que tanta sincronía, tanta forma autónoma de trabajar nuestro cuerpo, autómata también de trabajar de nuestro cuerpo, no puede ser algo que salió de la casualidad. No puede ser que salió así y por evoluciones y demás cosas. No puede ser que incluso la forma en que trabaja nuestro cuerpo en relación a la de los animales, solo el cerebro, hermanos, solo el cerebro nomás, si se estudia y se entiende, es imposible decir que esto salió de una explosión. No se puede. Hay que entender que verdaderamente nosotros somos creados de un ser espiritual, se llama Dios, se llama el Ser Supremo, como lo quieran llamar, pero nosotros vinimos de alguien, no de algo. De alguien hemos llegado a este mundo. Vamos a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Muy conocido este pasaje porque Jesús está tratando sobre el tema del nuevo nacimiento. Pero veamos algunas cosas. 3:8 es el pasaje. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, a veces pienso que cuando Jesús decía estas palabras a Nicodemo, me hace recordar allá al capítulo 19 del segundo libro de Reyes, cuando nosotros vemos el reinado de Acab. Y en el reinado de Acab había un profeta, se llamaba Elías. Y este Elías era un profeta bastante interesante. Era rudo en su forma de hablar, muy tosco a veces y también muy fuerte. Era una persona que no se acobardaba fácilmente. Ahora, cuando él se entró en un estado de decepción, de depresivo, no, ya no quería hacer más nada, se había como decepcionado realmente en alguna forma por lo que había pasado después que todos los profetas de Baal murieron y todo esto que pasó. Y entonces él agarra y bueno, quiere morirse. Dice que Dios le rea de su libro, o sea, le saque, le quite del libro, y que de esa manera él así iba a morir y ya terminaba, porque la verdad no había pasado nada, Jezabel salió a perseguirlo para matarlo y demás cosas. Es como que la fe de Elías se había debilitado, porque si lo pudo proteger de 850 profetas de Baal y de Asera, le pudo proteger a él, ¿cómo no le iba a proteger de una sola mujer? Pero Elías como que quería ver que todo el pueblo se arrepintiera, que la mataran a Jezabel, que la sacaran y que volviera todo a una adoración santa, y no pasó. Sí, el pueblo reconoció que Jehová es Dios, pero cuando él se fue al monte, interesante que dice que fue al monte Horeb, y es en ese monte que Dios habló a Moisés y a Israel también. Les habló diciéndoles y dándoles la ley, dándoles los preceptos, los mandamientos de Jehová. A ese mismo monte va Elías, y también dice que, oh sorpresa, que dice que estuvo también 40 días en ese monte. Ahora, quizás Moisés cuando estuvo, por eso hay tanta similitud, y tanta sincronía entre Moisés y Elías. ¿Y se acuerdan quiénes aparecieron, según Lucas, en la transfiguración? Moisés y Elías. Ambos estuvieron en contacto en el mismo monte con Dios. Ahora, no sé cuál fue el propósito de Dios de llevarlo a Elías al monte Horeb, pero estuvo 40 días y dice que se le apareció Dios. Pero primero dice que había fuego y que quemaba todo. Después habían, digamos así, tempestades como huracanes y todo que rompía las rocas. Y dice la Biblia que Elías entendía que ahí no estaba Dios. Y hasta que se escucha un silbido apacible. Un silbido de un viento seguramente suave, una brisa que andaba entre las montañas, que andaba entre las rocas y producía un tipo silbido. Entonces, dice que ahí, cuando escuchó Elías ese silbido, ese viento suave que iba entre las peñas y causaba ese silbido, dice que ahí se postró. ¿Pero Dios se manifestó en forma visible? No lo vio. Pero Elías se postró porque se dio cuenta que ahora sí era Dios. Y ahí vienen las directrices y órdenes que Dios le va a dar a Elías. Por eso cuando el Señor dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, el silbido apacible que oyó Elías, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Elías quizás podía decir, bueno, está viniendo el viento del norte o está viniendo del sur. Pero si viene del sur, va al norte, ¿hasta qué parte del norte va? ¿Podemos encontrar el lugar donde terminó el viento? No. O viceversa, viene del norte y se está yendo hacia el sur el viento y no vamos a saber hasta dónde va. Porque percibimos el viento, pero ¿vemos el viento? Vemos el resultado del viento, pero no vemos el viento. Ustedes pueden levantar sus manos y percibir táctilmente el viento, pero no lo ven. Solo sienten, perciben su fuerza muchas veces, pero no lo sienten. Esta noche hubo mucho viento. Sentimos su poder, sentimos cómo ensució todo por todos lados. Sí, seguro, pero entendemos, pero no vimos el viento. Y por más que hubiéramos salido a la noche a mirar, a ver si podemos ver el viento, íbamos a ver lo que hace el viento, pero no lo vemos. ¿Entienden? Así es Dios. A Dios no lo vemos. No lo podemos ver porque dice que a Dios nadie lo vio jamás. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí sabemos lo que hizo, lo que ha creado, cómo se ha manifestado en muchas maneras y cómo nos ha salvado también. Eso sabemos, Él hizo su obra, desde lo invisible hacia lo visible, pero hizo su obra. Así le explica Jesús a Moisés, a Nicodemo, le está explicando y le hace ver. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿El Espíritu lo podemos ver? Tampoco. Pero vemos la obra que hizo. Cuando vamos al segundo versículo de la Biblia, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y el Espíritu qué? Volaba o revoloteaba sobre las aguas. ¿Entendemos? Pero estaba ya la masa acuífera, estaba la materia desordenada, todavía estaba medio una masa y había que empezar a armarla, a armar todo para que quede ordenado y bien hecho. Y el Espíritu comenzó a trabajar. ¿Y el Espíritu quién es? Es Dios, en la tercera persona de la Trinidad Divina, pero es Espíritu. Vimos la obra, todo lo creado, incluso después del diluvio, aunque todo fue destruido, pero Dios de alguna manera regeneró todas las cosas y hoy vemos muchos lugares lindos en el mundo. Y aunque es quizás vago de lo que era la perfección antigua del mundo, pero tenemos que saber, hermanos, que todo esto lo hizo el Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve, o Dios mismo en el Espíritu se mueve en la tierra y de alguna manera va administrando qué llega hasta dónde y qué va hasta dónde para que de esa manera su plan se siga cumpliendo. No lo vemos, pero su plan se cumple. Su plan se hace. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son... ¿Y son qué? Son, les voy a preguntar. ¿Ustedes ven la vida? ¿Ven la vida o no? ¿Ustedes logran ver el resultado de la vida? Porque ustedes viven. Pero no vemos la vida. ¿Por qué? Porque la vida es Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. En Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida y él es la vida ¿de qué? De los hombres. La vida no es nuestra. Por eso cuando alguien se suicida, está cometiendo un grave pecado. Y no importa que sea cristiano, porque hay cristianos que se suicidan también. Ahora, hay que entender una cosa. Cuando yo me quito la vida, yo estoy sacando algo que Dios me puso. Algo que Dios, porque la vida es de Dios. Él mismo dice en Apocalipsis capítulo 1 que Él tiene las llaves del infierno y del Hades. Él tiene las llaves. Jesús, es Él el que cierra la vida o abre la vida. Es Él el que dice, hoy morís o hoy empieza tu vida en el vientre de una madre. Pero hay que entender una cosa. Las palabras, el Espíritu, dice, es el que da vida, o sea, nuestra vida es el aspecto espiritual de Dios que está en todo hombre y mujer en este mundo, aunque no sea cristiano. Pero la vida la da Dios. Aunque esa persona jamás conozca a Dios, jamás se entienda de Dios y muera en sus pecados, pero la vida que tiene es de Dios. Repito la lectura, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora, sigue Jesús. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Primero, Jesús hace ver que hay el espíritu del hombre es el que le da la vida, la existencia en vida aquí, en la tierra, no en memoria de los hombres, sino aquí y ahora, mientras vive, es porque, como dijo Job, el hálito de Dios está. Ahí, a ver, veamos un poquito en Job 14, para entender mejor lo que estamos hablando. Job capítulo 14, versículos del 1 al 6, vamos a leer para entender un poco mejor lo que estamos hablando y lo que Jesús está diciendo en Juan. Job 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Qué hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará que... dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. ¿Entienden? Si tú le dejares, ¿qué pasa? Pasará. Termina. Chao. Murió el hombre. ¿Entienden? El hombre solo vive porque Dios le da. Ese mismo ateo, ese mismo agnóstico, ese escéptico, ese que constantemente está negando a Dios, ese es el que vive gracias a Dios. Vive porque Dios todavía permite que su espíritu, el padre de los espíritus, como dice allá en Malaquías, le da la vida, le da la subsistencia para que pueda vivir. El espíritu es el que da vida. La vida no está en mi alma, la vida no está en mi carne. Mi carne vive gracias a ese espíritu que tengo, dado por Dios para vivir. Pero una vez que Dios quita el espíritu del hombre, ¿el hombre qué? Deja de ser. Pasa, termina, no hay más vida. Y su alma, que sí sigue viviendo o tiene eternidad, ¿dónde va? si tiene a Cristo, al cielo. Y si no tiene a Cristo, ¿a dónde va? Aunque no crean. Usted dígale al ateo. O si se encuentra con un agnóstico, con esos escépticos. Cuando usted ve ahí, le dicen, eso de Dios. Bueno, estás camino al infierno igual. Creas o no, allá te encontrarás. Y va a ser muy bravo aguantar eso. Con toda tu incredulidad, con todo tu cientificismo, con toda tu astrología y todo lo que quieras hacer, y con todos tus pecados también, tus inmoralidades, porque como Dios no existe, ¿qué? No existe la moralidad. Hoy está la cultura amoral. No sé si ustedes entienden lo que es la cultura moral. O sea, no hay moralidad. Por eso hay esas ideologías de todo este tipo de géneros y un montón de cosas. Porque la moralidad no existe. Yo pienso así y así es. Yo pienso así, así es. Porque yo creo que es así, todo es justificado. No hay moralidad para los escépticos. No existe. Por eso el pecado crece y la depravación va. Y por eso, como dice Romanos 1 al final, son inventores de males, porque ya la moralidad no existe para ellos. Eso es amoral. Nada es absoluto. Nada tiene absolutismo en esto. Aunque la ciencia, la biología, todo pueda decirnos lo contrario y nos muestra que sí hay principios, no, para ellos no y listo. Porque ellos creen así, hay que respetarlos. Pero ni la ciencia los apoya, ni la biología, digamos, de lo atómico en el cuerpo, todo lo que es materia, lo que es vida en el cuerpo, no, a ellos no les justifica nada. Por eso, nuestro, incluso ahí en Eclesiastés, antes de entrar al otro argumento, pero en Eclesiastés, dice versículo 7 del capítulo 12, dice, cuando va a morir la persona, está describiendo cómo muere la persona, entonces dice, el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios, que lo dio. Y el cuerpo, o el polvo, dice ahí, el polvo vuelve al polvo. ¿Entienden? Ese es nuestro cuerpo. Así que quien quiera pensar que se le ocurre, porque la pregunta es esta, bueno, está bien, seamos amorales, seamos personas que no creemos nada, que no nos interesa nada, que no... Dios no existe, Dios es esto, Dios es aquello, no pasa nada. Bueno, supongamos. Pero ¿y esa persona sabe que puede morir? Viene un tipo con una pistola, le da un tiro y chau, con tu incredulidad y tu escepticismo y con todo lo que conozca de tu ciencia y de tu falacia, pero te vas a morir de un tiro y ya está. ¿Y después qué? ¿Ustedes saben la cantidad de gente que se va a enterar tarde que el infierno existe? ¿Saben la cantidad de personas que verdaderamente van a entender tarde que el infierno existe? Y ellos van a decir, ¿qué? El infierno, si Dios no existe, tampoco hay infierno. Y están después los amorales que dicen, no, mejor me voy al infierno porque allá voy a estar con todas las cochinas esas que son mis amigas. Sí, pero ¿en qué estado van a estar? Sufriente, y se van a mirar unos a otros con odio, porque el tormento será tan grande en el infierno. Pero esto no entiende la gente. Pero ellos también mueren. Por eso, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el polvo vuelve al polvo. Por eso, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nosotros cuando vamos a estudiar la palabra, cuando vamos a escuchar la palabra, cuando vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que saber que tenemos que encontrar el aspecto espiritual de la enseñanza de Jesús. No me refiero a la interpretación espiritualista. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que es, lo que a mí me ayuda en lo espiritual, el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es literal. Y aunque usó él analogías y usó algunos sentidos en lo espiritual también, por supuesto, sí, pero tengo que encontrar cuál es la enseñanza para mi vida, el alimento para mi vida. Dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, pero ¿para qué? Para mi vida espiritual, para mi alma, para mi carne, no, porque esto ya sabemos que se va a ir al ataúd o se va a ir a la tierra o no sé, donde sea, va a caer en el mar si es que andamos en un barco y morimos, pero esto no va a heredar tampoco, dice la Biblia, lo celestial, pero lo que sí hereda lo celestial es mi alma. Porque nací de nuevo en el Espíritu, ¿se acuerdan el pasaje anterior? Eso podemos leer si queremos después desde Juan 3, 5 al 8, que Jesús le dice que es necesario que nazcas de nuevo, le dice a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, dice, no puede que ver el reino de los cielos. Entonces, lo espiritual en él simplemente es lo que le da subsistencia de vida, pero una vez que Dios decide, morís. La muerte va a llegar a la hora que Dios ha establecido para nosotros. Yo no sé qué día voy a morir, qué año voy a morir. Y no sé si capaz no pase por la muerte, pase por la transformación nomás. Pero sé que un día voy a morir. Dios ya tiene establecido mi día. Va a llegar. No sé cuándo. No, yo no estoy apurado. Pero si Dios dice que hoy tiene que ser, mañana, pasado, de acá 2 años, 3 años, bueno, tendrá que ser. Pero nadie se salva de la hora del Señor. Incrédulos o crédulos, no se salvan del día que el Señor estableció y que va a quitar el hálito, que va a dejarnos de ser. ¿Entienden? Entonces, hay que saber que no tenemos, como dicen algunos, la vida comprada. La vida está dada, no vendida, está dada. Usted no puede pagar y pagar y pagar para seguir viviendo. Aunque algunos buscan la eterna juventud, Dios dice, vas a morir y morís. ¿Se acuerdan el caso que les había contado en los otros estudios de Walt Disney? Walt Disney se hizo congelar, frizar, y dice, bueno, despiértenme en tal época porque quiero ver cómo va a estar el mundo en esa época. Y sí, vivía. Estaba atendido por médicos, todo, por científicos que entendían bien lo que era cómo congelar a una persona, dejarla en estado inerte sin que muera la persona. Bueno, llegó el día que había que... Y sí, lo lograron descongelar todo bien, todo iba bien, todo pasaba bien. Cuando él empieza a moverse en un movimiento... Los médicos no se dieron cuenta, la tecnología en esa época no era tan como ahora, que uno pone una resonancia magnética y se puede ver todo el cuerpo adentro, y había una astilla de hielo en el corazón y murió. Dios tenía establecido que él tenía que morir. Y el hombre con su ciencia puede hacer todo lo que quiera, pero Dios dice que hoy morís y morís hoy. No importa todo lo que la ciencia haga. Y que gracias a Dios ha avanzado en gran manera, pero no alcanza la ciencia cuando Dios dice hoy morís. Hoy te toca. No hay salvación, no hay forma de salvarnos de eso. Por eso hay que estar preparados constantemente para la muerte. Y el primer paso para estar preparados para la muerte es ¿qué es? ¿Eh? ¿Qué pasa? Están todos durmiendo, ¿entienden? ¿Qué es? ¿Cómo estamos preparados? ¿Cuál es el primer paso para estar preparados para la muerte? ¿Eh? ¿Cómo? Ahí no escucho, a ver. Ser salvos, o sea, creer en Dios, el primer paso es nacer de nuevo, lo que estuvimos viendo hace un rato. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Si no nacemos, hermanos, de nuevo en el Espíritu, en el Dios invisible, no vamos a poder. Después vienen las otras preparaciones, velando, orando, leyendo la Biblia, creciendo espiritualmente para encontrarnos en una forma más inteligente, más sabia con nuestro Dios y Salvador. Pero el primer paso es ese. Por eso Jesús decía, cuando yo hablo palabras espirituales que van al espíritu y al alma. A mí no me interesa el cuerpo de ustedes porque yo no vine a salvar el cuerpo de ustedes. Yo vine a salvar su alma. Vine a darles nueva vida, pero vida espiritual, no vida física, sino una vida espiritual. Bueno, vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vosotros. Aquí hay algo muy interesante, porque como hemos dicho al principio, también en Juan 4:24 y también hemos visto en Juan 3:8, el Espíritu de Dios, por eso se llama así, Espíritu de Dios, es Dios en la tercera persona de la Trinidad. Ahora, el Espíritu Santo es un ser invisible, así como Dios mismo es Espíritu en todo su ser, Dios tampoco se lo ve, pero hemos dicho que sus obras sí se manifiestan. Ahora, es interesante que cuando muramos, si es que vamos a morir, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu es invisible, pero puede dar nueva vida. No solo nueva vida espiritual, como hemos visto en Juan 3, sino que también puede dar nueva vida corporal, en un cuerpo nuevo, por supuesto, pero es un cuerpo nuevo que vive y eternamente y para siempre. Ese es el cuerpo que nosotros tenemos que anhelar, el que viene de lo invisible. Ahora, nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 5, y dice que Dios ha hecho o nos está haciendo una casa no hecha de manos, sino ¿qué sigue? Eterna en los cielos. No hecha de manos. ¿Cuál es la casa hecha de manos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál es la casa hecha de manos? Nosotros, este cuerpo. ¿Qué dice allá al principio en Génesis? Que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Yo siempre digo que es Jesucristo el que formó, yo siempre pienso que es Jesús mismo el que hizo a Adán en su aspecto de efigie, o sea, así el antropomorfo que estaba allí, y de esa manera él forjó a la imagen de él, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos a imagen, o sea, ¿por qué sabemos que Dios es un Dios, aunque sea espíritu, pero su imagen, si hubiéramos la imagen corporal, porque es la misma que vino Cristo, ¿por qué Cristo vino en forma de humano? Porque Él es el origen de nuestra imagen. Nosotros tenemos el tipo de cuerpo que tenemos, con 2 manos, 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie y todo lo que podamos decir de nuestro cuerpo, pero lo tenemos porque Él es así. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, Pablo dice en capítulo 5 de 2 Corintios, nos hace ver que nosotros tenemos una casa ya no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Esa casa que Dios está haciendo en el cielo para nosotros es nuestro nuevo cuerpo. Es el cuerpo que va a reemplazar a este. No podemos habitar sin cuerpo nosotros los humanos. Aunque no sé si ya dejaremos de ser humanos y vamos a ser celestiales ya cuando seamos transformados. Pero es importante entender que el espíritu, lo invisible, eso que no se ve, va a forjar algo nuevo en nosotros. Nos va a dar una nueva vida y nos va a dar un cuerpo que ya no va a ser mortal, sino que va a ser un cuerpo eternal, que va a ser un cuerpo ya inmortal, incorrupto, que no se va a envejecer más, va a estar preparado para poder estar en la presencia de Dios. Pero eso va a venir de un Dios invisible que se va a mostrar a nosotros cuando nosotros podamos estar en un cuerpo aceptable a su presencia. Pero eso viene del Dios Espíritu. No lo vemos, pero fíjense el plan a futuro que tiene para nosotros. Tiene un plan a futuro que nos llevará a nosotros verdaderamente a lo que es más allá de nuestros conceptos y de lo que podamos concebir en nuestro pensamiento. Yo no sé si ustedes tratan a veces de imaginar cómo va a ser el cielo, cómo va a ser eso que nosotros no vemos y cómo será cuando veamos capaz por primera vez a Dios. ¿Cómo será esa? ¿Qué vamos a ver en ese trono? Porque dicen que hay un trono de Dios en el cielo. Apocalipsis 4 dice que el que estaba sentado en el trono, y no era Jesús, no es Jesús, porque recién en el capítulo 5 viene Jesús, que se manifiesta a la diestra de Dios y toma el libro de los 7 sellos, y se le llama el Cordero, ahí recién aparece Jesús. Pero ¿quién es el que está sentado en el trono en el capítulo 4? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo será? ¿Qué imagen será que veremos o qué manifestación? Porque no sé si va a ser una imagen, pero dice la Biblia que va a haber uno sentado. Y quizás ese que va a estar sentado va a ser invisible. No vamos a ver nada en ese trono, pero todos van a decir, santo, santo, santo, el Dios Todopoderoso. No dice Cristo, dice Dios Todopoderoso. Esto, hermanos, para nosotros debe ser algo impresionante. Debe ser una expectación para nosotros de gran gloria que tenemos que esperar con ansias. Ir a ese lugar. Acá podemos tener algo de gloria. Glorias, no sé, como querramos, pero hermanos, allá va a ser mucho, mucho mejor que todo lo que podamos tener acá. Todo lo que podamos tener. Es a tal punto que no nos conforma lo que podemos llegar a tener acá, que Salomón dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y Salomón no era un cualquiera, mundanamente hablando. No era un cualquiera. Salomón tenía toda la riqueza que quería. Ni sabía capaz de lo que tenía. Ni entendía la cantidad de riqueza. Tenía providencia que ni se sabía ya cuánto era lo que tenía en sus hangares y en todos sus arcas y demás cosas que traía. Su ejército, sus caballerías, todos sus palacios, sus casas, todo de oro. Nosotros a veces no tenemos ni siquiera 2 gramos de oro. Él no sabía ni lo que tenía ya. Dice que era tanto el oro que había en Israel en su época que ya la plata no era ni apreciada, eran piedras de la calle nomás. Porque ya era tanto el oro que había, tanto metal, tantas piedras preciosas, tantas lociones y perfumes. Y Salomón dice, tengo todo eso, pero ¿qué? Vanidad de vanidades, todo cansa. En este mundo todo perece. ¿Te gusta tener un auto lindo? Te vas a cansar de ese auto lindo. Va a querer el otro, porque el otro es más lindo ya. Salió el otro modelo. Ah, tenemos un celular. No, pero ya ahora salió el otro, que no sé qué, G5 y G6 y no sé qué más. Y ya salimos, salen con el Samsung tal y el otro tal. Y ya, no, este ya está quedando en el viejazo, ¿no? Quiero cambiar. Un año capaz tiene el celular. A mí no me gusta cambiar mucho de celular. Tengo 2 celulares, pero no me gusta cambiar mucho porque ya uno tiene que otra vez reprogramar todo. Así entonces me quedo y dura y dura y hasta que bueno, ya no anda más y hay que cambiar. Pero ya porque no anda. Pero hay gente que no puede tener 3 meses el mismo celular. ¿Se dan cuenta? A usted le pueden dar lo mejor en la vida. Le pueden dar hasta lo más hermoso. Y puede tener la mejor casa, una mansión incluso, con todos los chiches. Y usted se va a cansar de eso, porque lo que el mundo da, no da eternidad. Cansa, aburre. Salomón lo intentó y no lo logró. Por eso Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Satanás le ofreció los reinos de la tierra, no le ofreció una casa, una mansión. Los reinos de la tierra, todo te lo daré si postrado me adorares. Y muchos se postran hoy a Satanás. ¿Y saben qué? Satanás también es un ser espiritual. Es invisible, pero vemos su obra. Sabemos de su obra. También es otro tipo de viento tempestuoso que anda por el mundo, haciendo que los hombres se pierdan y no crean en el mensaje del Espíritu de Dios. Quieren que crean en su engaño, en su falacia y en sus falsas promesas, pero no quieren que crean en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también está en el mundo. También está aquí, haciendo su obra. Y vemos su obra de almas transformadas. Pero tenemos que saber, hermanos, tenemos que entender una cosa. Que no los vemos, pero obran. Dios es Espíritu. No lo vemos. Dice la Biblia, como vamos a ver en el próximo punto. A Dios nadie le vio jamás. Pero su Hijo Jesucristo sí, Él sí lo vio y Él lo reveló al Dios invisible. Por eso hay que entender, hermanos, que aunque no veamos a Dios, Dios existe y su obra se muestra en forma palpable, visible, hasta olfativa, auditiva. Todo lo que nosotros tenemos en nuestros 5 sentidos, en esos 5 sentidos Dios se manifestó. Porque su creación es vista, es olfateada, es audible, se oyen sus sonidos. Nosotros hablamos y ya nos oímos, ¿entienden? Y gustamos lo que Él ha creado para comer, ¿entienden? Entonces, es importante saber que Dios puede ser invisible, pero se hizo visible a través de sus obras. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias, Señor, por manifestarte a nuestro corazón también en algún momento de la vida para mostrarte y hacernos ver no solo que existes, sino que también quieres salvarnos y librarnos del pecado. Padre nuestro, te pedimos que nos animes siempre a proclamar tu verdad y tu palabra, que nunca dejemos de llevar adelante aquello que tienes para nosotros y que has preparado de antemano para que podamos trabajar. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.